Vamos a ir a conversar con Carlos Brown, que es diputado nacional por el partido FE del Momo Villegas. Desfilaré con el Momo. Es por el Mono Villegas. Y a mí gran sale, pianista. Gran pianista. Clasista. Y en lugar de Momo Venegas, a mí me sale Momo. No es la primera vez que cometo el mismo error. El diputado, decía Carlos Brown, por el partido del Momo Venegas, el partido FE. Y bueno, vamos a conversar con él por lo que es la preocupación de todos, ¿no es cierto? Cómo salir de este maremoto. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos, querido? Bien, bien, bien. Preocupado por todas las cosas que están pasando. Realmente estamos viviendo una situación tremenda que se complica en una cantidad de ámbitos, ¿no? Porque no es solo el tema de los cortes de luz, sino una cantidad de cuestiones que la gente está cansada, entonces sale a la calle, plantea su bronca, su insatisfacción. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, y parece, eso a su vez genera otras broncas, ¿no? Parece mentira que 12 años después, quizá de la mayor bronca y de la mayor furia nacional de la historia, es decir, la crisis del 2001, estemos otra vez con este sentimiento de que vos describís muy bien, ¿no? De bronca, bueno, de furia. Lo que pasa, Carlos, es que no han solucionado los graves problemas que tenía el país. O sea, se salió de esa situación durante un año y medio, 2 años, se dieron una cantidad de pautas que permitieron avanzar. El mundo no fue favorable porque aparecieron precios realmente muy buenos y competitivos para nuestros productos. Eso logró que la Argentina pudiera resolver una serie de cuestiones, pero en cambio de aprovecharlos como corresponde para resolver, vuelvo a insistir, los temas profundos, los temas infraestructurales, la pobreza, la marginalidad, la educación, se utilizó simplemente para quedar bien, para resultados electorales, y se dejó de lado todo, y lo único que hizo, cosmética. Entonces hoy andás por las calles con autos, 400, 500 mil autos nuevos por año, y no podés circular. Tenés el problema de los ferrocarriles, que bueno, ahora parece que han comprado vehículos nuevos, pero ¿y las vías? ¿Y los pasoniveles? Y lo mismo pasa con el transporte automotor en general, no podés circular por las rutas nacionales, porque como no hay ferrocarriles, todo pasa por el camión, y el camión hoy en día ya se transforma hasta no solamente en un inconveniente de tránsito, sino a veces en un peligro. Y la pobreza, vuelvo a insistir, la marginalidad cada vez más pobre. Los datos que se han dado ahora últimamente vinculados de la UCA, claro, 10 millones de pobres en Argentina sobre 40 millones de habitantes. Tremendo. Pero datos más brutales que son los de la educación, el 37% de los chicos que no terminan la escuela primaria, o un tanto parecido o mayor que no terminan la secundaria. Los datos de PISA que dicen que en la Argentina los parámetros son 30 y en el Gran Buenos Aires tenemos 2 sobre 30, que es el mínimo. Entonces, desgraciadamente, la situación es muy compleja, muy difícil, y esto, bueno, dice que las bases fueron mal hechas, ¿no? Yo recién escuchaba a uno de tus oyentes, radio escucha, ¿no?, cuando dijo, el mausoleo se le está cayendo porque no hicieron bien las bases. Bueno, yo con todo el respeto que se merece una persona muerta, pero evidentemente no hicieron las bases bien del mausoleo, no hicieron bien las bases de la Argentina. Carlos, ¿vos podés explicar o encontrar la explicación al hecho de que la presidente, una persona a la que le gustaba por lo menos tanto hablar y aparecer en público, se haya literalmente borrado de esta situación? Porque debe estar en una situación del punto de vista emocional no muy buena, porque ha sufrido seguramente las consecuencias del resultado electoral, a pesar de que intentaron minimizarlo o decir que no había existido. Y evidentemente no lo ha podido superar. Y por otro lado ha querido descargar en otros, concretamente en el caso de Capitanich, en el caso de Kicillof, y bueno, lo de Capitanich duró una semana. y desapareció. Hoy en día ya la gente, a la mañana, yo le recomendaría, si fuera su asesor, que no hable más a la mañana, porque ya entró en el terreno cómico, como también decía otro de tus escuchas. Sí, sí, sí, Federico Peralta Ramos, parece el personaje de Federico Peralta Ramos con Tato Bore. Con su dedo, haciendo uno, dos, tres, y qué sé yo, y explica lo inexplicable, y trata de justificar lo injustificable. Y bueno, al principio cayó bien, pero a partir de lo que pasó en Córdoba, bueno, se acabó Capitanich. La gente tiene mucha sensación de desamparo y en cierto sentido de anarquía, ¿no es cierto? Como que se da vuelta y no ve a nadie a cargo. Ese es el drama, porque parecería ser como que la clase política se ha escapado, la clase política dirigencial se ha escapado. Lo de Cameron jugando al golf y todas esas cosas absolutamente locas, porque dicen, ¿por qué hace eso? ¿Qué necesidad? ¿Y qué falta de responsabilidad? Porque un tipo que tiene semejante, digamos, jurisdicción, semejante área, no puede, en el momento que esto está explotando en mil pedazos, olvidarse de todo y salir a un acto de divertimento, de expansión, lo que fuera. Es una cosa realmente increíble, ¿no? Hoy teníamos a Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP, viajando en primera clase de Emirates, teóricamente a Río de Janeiro. Sí, primero dijeron que había otro lado, ahora Río de Janeiro, porque es más cerca. El destino final. En definitiva, bueno, una locura, una locura. El destino final de esa ruta es Dubái, ¿no? No es Río de Janeiro. Claro, decían que se iba a Dubái, parece que cuando se avivó del despelote que se armó, entonces dijo, bajémonos del río y tratemos de justificarnos un poco. Ahora, la gente ve todo esto y tiene mucha sensación digamos, de desamparo y de furia, ¿no? Hay mucha bronca, Carlos, demasiada bronca. Y eso no es bueno. No, ¿cómo va a ser bueno? No es bueno. Pero la gente tiene mucha bronca, es cuestión de meterse en las redes sociales, mirar los Twitter, mirar los Facebook, porque ojo que los Twitter y los Facebook eran muy usados por los blogueros del gobierno. No están más, desaparecieron. Y aún poniéndole plata a los muchachos, dicen cosas a favor del gobierno. Y ahora lo que hay es la bronca, yo diría casi, no digo unánime, pero más o menos. ¿Y dónde están estos que siempre defendían, que vos ponías algo y te sacaban 400 cosas en contra? No dicen más nada. Vos podés poner lo que quieras, que lo único que vas a tener son adhesiones o, bueno, eventualmente que no te digan nada. Pero blogueros del gobierno han desaparecido. ¿Desde la oposición se puede hacer algo, Carlos? Sí, construir un proyecto, generar todo un trabajo político profundo, preparándonos para el recambio de gobierno, que de acuerdo a las normas constitucionales será recién dentro de 2 años, y aportando ideas, y diciendo todo lo que nosotros pensamos, cosa que se ha hecho. Mira, yo hoy escribí un artículo. Ahora, por ejemplo, disculpame, Tato, la interrupción de medio segundo, vos decís aportar ideas, que, bueno, efectivamente se supone que la oposición, cuando está en su lugar de oposición, está para eso, pero hoy, por ejemplo, a Macri se le ocurrió decir, ¿por qué no cambian la hora, por lo menos en la parte este del país? Salió debido, le dijo de todo, vago, anda a trabajar. El tipo había dicho... Bueno, porque no aceptan nada. El tipo había dicho, cambien la hora. Mira, yo hoy he escrito un artículo vinculado con ese tema y propongo una serie de temas. Vinculados con estas cuestiones. Hay cosas para hacer. Primera cuestión, hay que hacer una apuesta fuertísimo a las cosas que la Argentina tiene y que el mundo quiere y necesita de nosotros. Hay que hacer una apuesta muy fuerte a todo lo que es la agroindustria, la producción, la exportación, la actividad económica, la generación de empleo. Y bueno, y con esa plata que gana el gobierno, utilizarlo en una resolución profunda de los temas. Y no agarrar y seguir con subsidios absurdos, sin sentido, que se terminan dando a gente que ni siquiera lo necesita. O se le da a gente que en definitiva hoy en día ese subsidio ya no le sirve para nada. Parece mentira, pero en los últimos 10 años entraron 900.000 millones de dólares a la Argentina. 900 mil millones de dólares. Hicieron. ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde está la solución de los ferrocarriles? ¿Dónde están las cosas que la gente necesita? La cultura, la educación. ¿Dónde está? Fíjate, con el tema educativo, a través de modificaciones que se hicieron, aprobadas por el Parlamento, se le ha dado el mayor presupuesto de la historia que tiene educación. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Lo han malgastado. Y a veces no han sabido utilizar ni siquiera los fondos que se le han dado. A veces no es cuestión de plata el asunto. No, es cuestión de dedicación, de esmero, de convicción, y no estar pensando todo el tiempo dónde está mi enemigo, dónde está la confrontación, dónde están los oligarcas, dónde están todos aquellos que eventualmente le van a hacer no sé qué cosas. Sí, francamente, es una... La famosa historia de los sectores productivos, ¿no? Los sectores productivos del interior del país, las economías regionales, la agricultura, la ganadería, la industria vinculada con todo ello, las economías de los distintos pueblos, son todos oligarcas. Pero qué cosa tan ridícula, qué absurdo más grande. Estos muchachos se quedaron en la historia hace 50, 60, 70 años atrás. No evolucionaron nada, pero sí evolucionaron para posicionarse, para ubicarse en las estructuras del Estado y ganar muy buenos sueldos y hacer muy buenos negocios. Para eso sí se ubicaron. Carlos, bueno, un abrazo grande de fin de año, que tengas lo mejor en el año que viene. Gracias, Carlos, y para vos que tengas mucha suerte y que tengamos un año a ver si reflexionamos. Nosotros del Parlamento lo vamos a intentar. Yo soy un legislador que vivo presentando proyectos de ley, propuestas, alternativas. Cuando hay una discusión en la Cámara digo lo que pienso, defiendo la pequeña y mediana empresa. Soy el presidente de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. Pero ¿sabes qué me pasa? Pequeña y mediana empresa, no me dan quórum los muchachos del Frente para la Victoria cuando tengo que constituir la comisión. Entonces hay un discurso y hay una realidad que no tiene nada que ver con el discurso. De vuelta, Tato, un abrazo grande y muy buen año. Gracias por todo. Gracias a vos, Carlos. Muy amable, y un saludo a todos tus oyentes. Un abrazo grande. Carlos Brown, diputado nacional por el partido FE.